No necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. ¿Del oso? Exclamé con los pelos de punta. ¿Dónde estaba? Estaba como a 50 brazas de nos, hecho un reguño, a la vera un busquizal. Tomaré el usted por un canto gordo de los muchos que hay en el puerto. El que no está vezado a verle y desearte, confundilos. Suele asomar las veces por allí. Gústale el oreo a lo mejor, y soleás un poco, si tiene ocasión de ello. Pero no hay que temerle cosa mayor, ¿eh? Porque del hombre ahuye siempre como el hombre no se meta con él. Conté con eso, bueno es tenerle a distancia por un por si acaso. ¿Crees que podrá hacer falta, eh? A mí me ha prestado buen servicio más de una vez. Y he visitado también ese cachorrillo de muchos tiros, que no sé cómo le llaman ustedes. Y en finiquito, el güey suelta bien el lambe. Al llegar yo a esa joya, presponieron ellas la otra cumbre como si las llevaran los de Montris. Y échales un galgo. Peñas arriba. José María de Pérez. De escenas cantadas. Esto los jueves en Torralave, un jueves cualquiera de mercado. Malos demonios, llévenlo al infierno. Garrotrucio del diablo. A ver, ¿qué amañizo hízume en el cueva, mombi? País y li viene el engañizo. Ahí tiene lo suyo y permita a Dios le sirva de ciuraña. Oiga, pasiega, aquí fáltame dos cuartos de lo ajustan la cuenta. Dos cuartos, dos centellas que li parten. Parécele bien al tío Smejón las brazaleras que jame puesto el cueva, que no hay por dónde cogerlo. Y las bañizas son chirlos. ¿Dónde ahora para el tu padre, Marilla? Largóse impues de comer hacia arriba el somu, pa' inverde el morio que estirrigóse con la nieve y la pasa invernar. ¿Quieres y sin entonces que te haga el ordeño, Marilla? Paícime que sí, Leli. Pues apurrime el zapito, verás ti que luego colmuli de leche. El zapito no te lo doy, porque contiene el mocico con el que ha de cenar el padre. Dárete el caizo. Quienes no tenemos nuestros más cercanos orígenes en Cantabria, escuchar a Alex leer el relato que ha leído nos puede sonar bastante, bastante ajeno, ¿no? Esta sensación de lo ajeno aumenta si tenemos en cuenta que esta tradición oral cada vez se va perdiendo más, precisamente por una serie de razones que iremos comentando. Viéndome yo en esta circunstancia, y siendo muy pequeñito, queriéndome identificar con lo cántabro, ¿qué mejor manera que hacerlo que remontarme a la historia de los cántabros? Es decir, ¿cuándo empieza esto de los cántabros, ¿no? Porque en la prensa hay quien dice que desde el año 81 y hay otros que dicen desde el año 1000 antes de Cristo. Así que entre las dos cosas puede que haya algo que nos pueda ser de interés, ¿no? El primer problema, cuando queremos entender cuando comenzaron a la gente de este territorio, de por aquí, a sentirse cántabros o algo remotamente parecido, es que la gente de aquí no escribía. La gente de aquí, que por primera vez se debió sentir cántabra, no escribía. Y al no escribir, no dejan registro de esto. Quiere decir esto que realmente no sabemos cuáles son las primeras personas que en algún momento se sintieron cántabras. Ahora bien, la arqueología, que es la ciencia que estudia los restos materiales, puede darnos algunas pistas. Porque si en sitios relativamente lejanos, o que mejor dicho, no tendrían por qué estar unidos, empiezan a hacer cosas parecidas, cabe entender que, al menos en algún sentido, tendrían cierto sentir en común. Si hacemos cosas distintas, puede que pensemos distinto. Si hacemos cosas parecidas, no quiere decir que pensemos igual, pero bueno, que tenemos un marco en común en nuestras cabezas, ¿no? Si queremos hablar de un marco común realmente importante para Cantabria o para este espacio de Cantabria, podríamos empezar a hablar de lo que en arqueología se llama el bronce final atlántico. Y que en cristiano, en números, sería aproximadamente entre el 1250 y el 750 a.C. Por supuesto, no es la primera vez que se hacían cosas en común aquí. Acordémonos de esas pinturas como las de Altamira, el castillo, el Pendo, que no solo incluyen la zona de Cantabria, sino que se llaman franco-cantábricas precisamente por ocupar también la costa de Aquitania. Como iba diciendo, en este bronce atlántico empiezan a pasar varias cosas en común, no solo en este territorio de Cantabria, sino que van hasta Galicia, sino muchísimo más al sur, hasta Lisboa o incluso Andalucía, y que suben hasta Irlanda. Estas cosas coinciden con un trabajo del bronce de forma determinada, con una estética muy concreta, y que, irónicamente y sin embargo, han dejado muy poco rastro en Cantabria. Probablemente porque no había minas de estaño interesantes aquí que explotar. ¿Esta gente se sentía cántabro? No lo sabemos, pero sí que sabemos que en cualquier caso se sentía atlántica o que compartía ciertas cosas con lo atlántico, ¿no? Y aquí llega lo interesante, porque posteriormente hablaremos de lo indoeuropeo, de lo celta, de lo precelta. Y aunque hay algunos autores que han interpretado esta sucesión de palabras como un conjunto de invasiones de gente que iba arriba y abajo, hay quien piensa que probablemente cuando hablamos de celta, de lo que estamos hablando es de una lengua franca, una lengua comercial, que se empezaría a utilizar en este territorio. Concretamente me refiero a un autor llamado Barry Cunliffe, que, para el que le interese, pues está ahí. Bueno, pero esto puede ser un poco aburrido porque aquí queremos hablar de Cantabria. Y bien, ¿quién habla de los cántabros? Los primeros que hablan de los cántabros son sus asesinos. Son básicamente... Los romanos. Los romanos, efectivamente. Están locos estos romanos. Por tutatis que lo están. Bien. Pensemos que los romanos siempre van acompañados de esos lacayos suyos tan culturetas, que son los griegos, y que están siempre a su lado, ¿no? Vamos a citar algunas noticias para la siguiente sección. Me he apoyado en un artículo de Miguel Ángel Marcos García del año 88, que ha llovido mucho, pero que básicamente resume lo que se han dicho. Se cuentan unas 126 noticias, textos, en el mundo antiguo que hablan y específicamente sobre los cántabros. Y a veces es una pequeña referencia, otras es un texto más grande. Vamos a comentar algunas de estas. En el 195 a.C., estoy seguro que gran parte de nuestros oyentes la conocerán, Catón el Viejo dice: el Ebro nace en tierra de los cántabros. Bueno, aquí ya tenemos los cántabros, así que los cántabros era algo. ¿Se sentían cántabros los cántabros? Bueno, pues habrá que seguir avanzando en algunas noticias. Un poquito más tarde, bastantes generaciones más tarde, hacia el 58 a.C., Julio César, que escribió una autobiografía de cómo iba matando a gente distinta por ahí, incluidos los galos, escribió cómo los cántabros fueron a ayudar a los aquitanos. ¿Los cántabros tenían una conciencia atlántica y por eso fueron a ayudar a los aquitanos? ¿Eran mercenarios? ¿Quién sabe qué pudo pasar por aquí? De momento solo tenemos a Julio César diciéndonos lo que pasó. Cuando ya Cantabria estaba siendo bastante pacificada, tenemos a un griego, el señor Estrabón, dándonos una serie de costumbres de estos antiguos cántabros, ¿no? Y esas suelen ser las noticias más conocidas sobre el valor de los cántabros sacrificándose, queriéndose suicidar antes de rendirse, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo con esa mitología heroica, romántica, un poquito más tarde, en el 88 después de Cristo, tenemos a un poeta siloitálico que nos habla de una guerra de muchísimo tiempo atrás, en el 218 a.C., en el que Laro el cántabro, guerrero sin igual, iba con su hacha reventando romanos hasta que aparece Escipión y le tiene que cortar los brazos para que deje de matar gente. Yo la verdad es que entiendo que en tiempos de Silo Itálico y toda esta gente esto parecía muy heroico. Yo cuando lo leí no pude dejar de pensar en los caballeros de la mesa cuadrada y que le tienen que cortar los brazos para que deje de pelear, ¿no? Pues ahí nuestro Laro resistiendo con su hacha al invasor una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Un poquito más tarde se nos menciona en las sátiras de Juvenal, concretamente en cómo los cántabros ayudaron a los vascos en el asedio de Calagurris, y cuando ésta cayó, pues se mataron entre sí, porque antes morir que ser esclavos, ¿no? Ya podríamos aprender un poco de esta gente, ¿no? Antes de morir que... Bueno, y un poquito más tarde tenemos a un señor llamado Floro, y ese es importante porque Floro sí que nos hace una narración de lo que son las guerras cántabras, con pelos y señales, pero que sabemos a su vez que se basó en otro historiador, Tito Livio, cuyo texto original sobre las guerras cántabras se ha perdido, ¿no? Aquí ya tenemos pistas concretas y nos están diciendo que estos cántabros atacaron a los pueblos de la meseta y que, bueno, los romanos, en defensa de estos pueblos de la meseta, deciden conquistar todo Cantabria, ¿no? Por no enrollarme mucho, tenemos noticias similares un poquito más tarde, una generación más tarde, de un autor griego llamado Apiano, hablando de cómo los cántabros lucharon en la caballería cántabra en la batalla de Numancia. Y un poquito más tarde tenemos más referencias a las guerras cántabras y a Dion Casio hablando de Corocota, pero esto me lo voy a dejar para el final, porque es un poquito especial esta mención de Corocota. Bien. Poquito después tenemos a gente de Cantabria que ya se está diciendo cántabra. Es cierto que lo está escribiendo en latín, y si lo está escribiendo en latín, cabría decir, a lo mejor ya han pasado por un proceso de romanización. Es decir, imaginaos lo siguiente, ¿no? Un poquito que los Estados Unidos han invadido Afganistán y de repente la gente de Afganistán empieza a poner un cartel que dice, somos afganos. ¿Se sentían afganos antes de los Estados Unidos? Sí, no, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo desde mi humilde opinión diré que sería bastante extraño que dijeran somos afganos, en este caso somos cántabros, si nunca antes se habían sentido cántabros. ¿Qué quiere decir esto de sentirse cántabros? Aquí es donde tenemos el gran interrogante y el gran problema. Y una curiosidad, la mayor parte de las inscripciones de esta gente de Cantabria no se autodenominaban como cántabros, pero cuando esta gente de Cantabria moría en otro sitio, como por ejemplo una estela de Jaén, aquí sí dice, ojo, que yo soy cántabro. Esto nos puede dar una pista de cómo funcionaban estas identidades en la antigüedad, ¿no? La nación en tiempos antiguos no funciona como la actualidad, de que tú naces en un territorio y pasas a tener una serie de derechos, deberes, etcétera, etcétera. La nación en la antigüedad se concibe como una serie de lazos de sangre. Esos lazos de sangre pueden ser o bien reales o bien, como la mayor parte de las veces, absolutamente ficticios. E incluso una nación podía ser desplazada de su territorio, ¿no? Y seguir siendo esa nación, porque es el pueblo, ¿no? Quizá lo que más nos quede en nuestro subconsciente actual es el famoso pueblo de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, arriba y abajo en la Biblia, ¿no? Pues probablemente con los cántabros podría pasar algo parecido. Ahora bien, estaríamos hablando de unas identidades que, según nos interese, más o menos, se unirían o se separarían. Lo que vendría a ser una confederación. Es decir, cuando los eoanes, que son un grupo de estos cántabros, se van a pelear con el vecino de la meseta norte y le viene bien la ayuda de los orgenomescos, que es otro grupo cántabro, de repente todos recuerdan que son más cántabros que nadie y recrean o se inventan una serie de mitos en común. Así es como funciona. Y probablemente esto también es lo que sucedía cuando de repente los aquitanos o los vascones llamaban a los cántabros. No era tan importante la identidad de Cantabria ahora, sino esta identidad atlántica que probablemente habría estado ahí. ¿Se llamaba celtas esta identidad? Bueno, la palabra celta es una palabra griega, así que todo esto hay que tomarlo con muchísima precaución. Pero ojo, y esto es muy importante, esto que estoy diciendo de los cántabros lo podemos aplicar a cualquier pueblo de la antigüedad, como pueden ser los cántabros, los galos o los griegos. Todo el mundo habla de los griegos como si existieran los griegos, y es mentira, y aprovecho esta tribuna para decirlo. Los griegos nunca se sintieron griegos a no ser que les interesara sentirse griegos. Cuando vino Alejandro Magno dijeron, este es un extranjero, este es un bárbaro, este no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando Alejandro Magno les conquistó y ya estaban todos juntos contra los persas, todos ellos de repente eran griegos, ¿no? Eso es importante porque hay que recordar cómo funcionan las identidades en la antigüedad, que no es cómo funcionan en el mundo contemporáneo. Y ni qué decir tiene, por si cabía alguna duda, que si no existió la nación cántabra en términos modernos, como no existió ninguna, tampoco existió la nación española, muchísimo menos, porque de lo que estamos hablando en realidad es Hispania era un término geográfico, y así lo tenemos que entender hasta muchas décadas y muchos siglos, de hecho, más tarde, ¿no? Creo que estoy dando una turra bastante grande, como es habitual, así que voy a acabar con el caso de Corocota. Corocota es una de las razones por las que yo me empecé a sentir cántabro, tengo que admitirlo aquí. Aquel libro finuco, ¿no? Que hablaba de Corocota, que salía en la portada con un escudo. Ojalá. Corrían los tempranos años 90 y el Delirio Montañés sacó una columna que ponía el Asteris cántabro. El Asteris cántabro. Mi padre, sabiendo que yo tenía un problema de identidad porque mi familia era de fuera de Cantabria, me ofreció esa columna y yo la leí muy entretenido, en la que decía que un caudillo cántabro de estas guerras cántabras contra los romanos, llamado Corocota, cuando Augusto puso precio a su cabeza, cogió, se presentó y dijo, dame el dinero. Claro, esta historia es muy bonita. Augusto le dio el dinero, por cierto, y eso dice Dion Casio. ¿Cuál es el problema de esto? Que ningún sitio dice que es cántabro. Dion Casio originalmente dice un bandolero en Hispania, ni siquiera dice hispano, sino en Hispania, estaba causando mucho dolor a los romanos y precisamente por eso pone esta recompensa. Claro, un historiador alemán muy romántico llamado Sulten dijo, coño, si se llamaba Corocota, si le ponían de malo, y si al mismo tiempo estaba Augusto, como se sabe que estaba Augusto durante las guerras cántabras, no cabía ninguna duda de que tenía que ser el más líder, el más cántabro de los cántabros, el cántabro. Bueno, actualmente la academia está dividida por esto y por muchas razones, pero esto es serio, esto es uno de los conflictos que existe dentro de la historia antigua de Cantabria, en si Corocota era cántabro o no era cántabro. Hay quien ha querido emparentar la palabra Corocota con las lenguas del norte de África y que probablemente querría decir algo parecido a hiena, y sería un buen nombre para un salteador, pero también es cierto que cuando nos queremos referir al enemigo, qué mejor forma que de referirnos a él que como salteador o como terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, Bin Laden para nosotros es un terrorista, pero para otra parte de la humanidad es un héroe, y esto es cierto. Bien, y con esto me despido, que menuda chapa. Padre mío, cuando mueras, ¿con quién yo volveré a hablar? En compañía los corbatos, tú solo voy a quedar. En compañía los corbatos, tú solo voy a quedar. A Burrimil va su vino, un surbia tú quiero dar. La lumbre bien mos calienta, el frío pica pa' entrar. La lumbre bien mos calienta, el frío pica pa' entrar. Este habla maldicio, que visión da la escuchar. Luego al llegar al día, en este apartado invernal, los alciernos al aire, la muestra vos no irán. Los alciernos al aire, la muestra vos no irán. Bueno, La verdad es que uno se queda un poco cao después de toda esta reflexión. No hemos comentado lo que supone este mito de, o no has comentado lo que supone este mito de los cántabros para esa creación de la identidad contemporánea de Cantabria. Es decir, pensar que quienes habitamos, no ya quienes somos de ni nada, quienes habitamos el territorio de Cantabria hoy en día podemos tener algún tipo de vínculo histórico-cultural con aquella gente es absolutamente ridículo, a mi parecer, estoy dando mi opinión personal. Y bueno, yo creo que lleva a confusiones terribles que en buena medida pues igual están provocadas por ese tipo de libros y por ese tipo de mitos, ¿no? Tú hablabas de los mitos que forjaban en la antigüedad, pero es que se forjan muchos mitos también en la actualidad, ¿no? Sí, efectivamente, pero por ser honestos, lo siento, pero tengo que decirlo. ¿En qué se diferencia de cualquier otra nación del mundo? El mito de creación de la nación o de creación del pueblo está ahí en todos los lugares, ¿no? Ahí está Asterix, por cierto, que me parece muy importante recordar a Asterix, porque Asterix es una burla al chauvinismo francés, precisamente. Sí. Bueno, y otro de estos mitos históricos, otro de los fundamentos de la identidad nacional o regional de los pueblos es la lengua, ¿no? Hemos comenzado el programa con unos fragmentos recogidos por escritores costumbristas del siglo XIX, fragmentos en los que se muestra el habla de los valles montañeses de Cantabria hasta finales del siglo XIX, principios del XX, leídos como buenamente he podido, probablemente con un deje pasiego que no puedo evitar porque el principal montañés que he escuchado toda mi vida es el de San Roque de Riomiera. Y bueno, vamos a intentar explicar a quien no lo conozca, tanto quienes son de Cantabria como quienes son de fuera, viven aquí, han llegado de fuera, quien sea, explicar un poco qué es esto del cántabro, qué es esto del montañés, es una lengua, es un habla, es un pasatiempo, es una tontería, una tocha. Bueno, vamos a intentar explicarlo, nos hemos basado en varias fuentes, una de ellas es el diccionario castellano-cántabro de Daniel Estrada y otra, que es la principal, es un volumen enorme y un trabajo de etnografía y de sociolingüística muy importante de Adriano García Lomas, titulado El lenguaje popular de la Cantabria montañesa, en el que se estudia los rasgos sociolingüísticos del montañés, pero en todo momento no se califica como un dialecto o como un habla, no se habla del cántabro como una lengua. Bueno, el cántabro, según la UNESCO y según el filólogo Menéndez Pidal, es un dialecto del tronco astur-leonés. El astur-leonés es una de las variantes en las que el latín vulgar que se hablaba a raíz de la romanización evolucionó en la zona de Asturias, León, Zamora, Salamanca y casi toda la parte correspondiente a Cantabria. Pero es una variante del astur-leonés que ha estado más en contacto con el castellano, que surgió en el sur de la cordillera, y ha estado más en contacto con el castellano durante, ya desde la Baja Edad Media, incluso desde la Alta Edad Media, que el asturiano o el leonés, que han estado más aislados y por lo tanto conservan más características de esa rama astur-leonesa. Los primeros ejemplos escritos de lo que podría ser un poquitín el cántabro o el montañés los encontramos en los cartularios de Santo Toribio o de Santa María de Piasca, que muestran un romance propio, con rasgos claramente astur-leoneses, que difieren de los rasgos de los romances del castellano que iba surgiendo en el área, se cree, en el área de Burgos, de La Rioja y demás. El sustrato de esta habla, de este dialecto, es evidentemente el latín vulgar, eso es lo fundamental, y posteriormente el astur-leonés y el castellano arcaico. En cuanto a esto del castellano arcaico, el montañés tiene esos dos fundamentos, ¿no? El astur-leonés y el castellano arcaico. Ahora bien, no sabemos si el castellano arcaico influyó en cómo se hablaba al norte de la cordillera cantábrica, en la zona de Cantabria, o si fue al revés. Si la manera en que se hablaba en los valles que miran al Cantábrico, en la zona de Cantabria, influyó en cómo evolucionó el castellano. Y el castellano después siguió evolucionando, mientras que en Cantabria pervivieron esos rasgos arcaicos. Esta tesis podría tener sentido si tenemos en cuenta que la repoblación, a raíz de lo que se llamó la Reconquista, se hizo desde Cantabria y Asturias hacia Castilla, en el fenómeno tan conocido en Cabuérniga de los foramontanos, ¿no? Se ha hablado de la influencia celta. Bueno, la verdad es que la influencia celta o céltica en el cántabro es menor, hay algunas palabras como Brinicia, Cambiazu, Abadejo, Adras, Borona, que tienen raíz céltica. está algo más presente en la toponimia y en la fonética, pero bueno, no es importante. También el sustrato árabe es prácticamente inexistente, al contrario de lo que sucede en el castellano y sus variedades del sur de la península. Y tendríamos también algunos sustratos prerromanos no célticos que puede que tengan que ver con el sustrato lingüístico que existía en la zona de los cántabros y astures antes de esos hallazgos y sucesos que ha comentado Toño, ¿no? De ahí vendría Cajiga, Bárcena o el sufijo Iego o Iega. El cántabro o el habla montañesa se extendía sobre todo por todo lo que hoy es Cantabria, el extremo, pero muy extremo, norte de Burgos y de Palencia, y las Peñamelleras y Ribadedeva en lo que hoy es Asturias. A menudo se ha dicho que, bueno, que esto del cántabro al montañés es una invención y que se hablaba de distintas maneras en distintos valles, cada uno muy diferente entre sí. Lo cierto es que hay diferencias entre valles, pero que hay muchos parecidos y que hay bastante cohesión en el habla montañesa. Y los estudios sociolingüísticos y toponímicos revelan que realmente lo que tendríamos son dos variantes principales. Una variante occidental, que engloba Lieva, Nanansa y Cabuérniga, y otra oriental, centrada en el área pasiega y de influencia, con el eje del Besaya como zona de transición entre ambas. Bueno, ¿cuáles serían los rasgos fundamentales del cántabro o del montañés? Aquí podemos citar muchas cosas, voy a intentar resumir las fundamentales, ¿no? Las vocales se presentan casi siempre alteradas respecto a las vocales del castellano. La O, como bien es sabido, se convierte en U al final de la palabra. Esto es algo que está absolutamente generalizado y que en la variante pasiega se extiende también a los plurales. Lobu, puertu y en el caso pasiego, rastrujus, gatus, mientras que en el caso occidental dirían gatos en plural. En la zona pasiega esto también afecta a los números, 19, 25, 5, 11, 4, y en el Nansa afecta también, y en la zona pasiega, afecta también al objeto directo, lu y li en lugar de lo y le, es decir, hay que hacelu, échali agua, li quieris, ahí si tiu, hay que vili como juega. Todo esto son rasgos plenamente asturleoneses. La E se cierra también al final de palabra, en otro rasgo que está más marcado en la zona pasiega, no sabemos si más marcado porque era más típico de allí o porque se ha conservado más. Hablamos de huisti por fuiste, huenti por fuente, comisti por comiste, sitiembri por septiembre, monti, tardi. En la zona occidental esto solo se aplica a sustantivos, pronombres o pretérito indefinido, mientras que en la zona pasiega el cierre de la E es generalizado y esto también es un rasgo asturleonés. La E se convierte en I y la O se convierte en U también por metafonía. ¿Qué significa esto? En medio de las palabras, cuando hay una vocal tónica antes de una vocal de cierre de palabra, que es una U o una I, también se cierran. Es decir, este no solo es esti, sino que se convierte en isti. Arroyo pasa a ser arruyu. Comido pasa a ser cumiu. Cobijo pasa a ser cubiju. Y esto no se aplica en el plural. O sea, arroyos no pasa a ser arruyus, sino arroyus. Puntualmente también hay algunos cambios de diptongo, pero esto no es lo fundamental en el cántabro y sobre todo en lo que se ha conservado a día de hoy. El otro rasgo fonético más importante es la aspiración de la F latina o de la H en el castellano, que es generalizada, es más importante quizá en la zona occidental y que nos da ejemplos como huenti, que es fuente, huisti, por fuiste, aullar, por aullar, hondu, por hondo, hou, por hoyo, etcétera. Esto también pasa a veces con la S intervocálica y de ahí tenemos que, por ejemplo, en el Valle de Iguña o en Cabuérniga se diga muchísimo, muchísimo vosotros o nosotros. Esa S de nosotros o de vosotros se aspira completamente y en algunos casos incluso al principio de palabra. Salieron se convierte en salieron, pero esto es más raro. También, y esto es un rasgo claramente asturleonés, se conserva el grupo consonántico MB del latín que el castellano perdió y esto está en multitud de topónimos. Llambiona, los Yaos, Yanderal, Lloreda, Yagu, Yerana, la Yeldiría, que es fermentería en montañés. Perdón, esto es la palatización de la L, que he mezclado las dos cosas. Esto es la palatización de la L, es decir, que se dobla la L y se escribe y se escriben dos L's y se pronuncia como una Y. A lo que me estaba refiriendo con el grupo consonántico MB es a otra cosa también muy típica: palombera, cambera, lomba, Pombo, Plaza Pombo, por ejemplo, en Santander. Y bueno, y por terminar con los rasgos fonéticos, tendríamos también una cosa particular, que es la eliminación de la R final en los verbos infinitivos. Esto es muy típico en San Roque, por ejemplo. No se dice alcanzarlo, se dice alcanzalu. No se dice cogerlo, se dice cogelu, aselalu, encontrali, todo este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a sintaxis, bueno, también hay algunos rasgos, aunque quizás sean menos marcados. Los posesivos, los artículos determinados se suelen colocar delante de los posesivos. La mi casa, las sus vacas, el mi huelu, aunque este es un rasgo que cada vez está prácticamente no se utiliza ya. También es un rasgo asturleonés, claramente. También es un rasgo asturleonés y que también se ha perdido en casi todos los lugares el pronombre personal antepuesto, dihumi, contábali, paícime, boime, que lo hemos escuchado en el fragmento de Peñas Arriba. También es un rasgo que ya es muy raro, la contracción de los de preposición y artículo indefinido. En la se convierte en ena, en amies, en el se convierte en nel, nel prau, en lo se convierte en enos, enos praus, pero ya digo que esto también es muy raro. Otro rasgo morfosintáctico muy claro son los cambios de género. Muchos sustantivos se femenizan. La puenti, la juenti, la collá, la maíz, en lugar del maíz, el puente, el collado, etc., ¿no? También se feminizan algunos adverbios de cantidad, esto en la zona pasiega. Mucha cementu, poca mieu, mucha pan, aunque esto es un poco más raro. Y luego, pues en cuanto a usos de sufijos, pues bueno, uno es evidente, ¿no? Esto se conoce en toda España, el uso del uco o del uca, que está más marcado en la zona occidental y se ha dicho que pueda tener origen céltico y que en el habla tradicional sustituía completamente al uso de los sufijos castellanos ito e ico. Evidentemente en Santander y en muchas otras zonas hoy en día escuchamos ito e ico también. Ico no, pero ito sí que lo escuchamos, pero no era la forma en que se decía tradicionalmente en los valles. Otro sufijo exclusivo o casi exclusivo de Cantabria es el iego, pasiegu, lebaniego, purriegu, ardiciegu y el uso muy frecuente de al en lugar de edo o ero, como sería habitual en castellano. Hayal por ayedo, castañal, bardal, argumal, juncianal, piescal. Y luego, muy típico de la zona pasiega, es el uso de uciu y de izu, que son sufijos un poco despectivos. Un chicuciu, un chicuzu, braniza, meizu. Y por último, las contracciones. Esto es exagerado en la zona pasiega. En la zona pasiega saludan con un que hay obri, que es que hay hombre. Caz, porque hace. Humío, por hijo mío. Aullará, una expresión rarísima que se cree que proviene de será verdad hombre y que expresa pues sorpresa, ¿no? Por qué cosa ha pasado, ¿no? Esto en cuanto a rasgos morfosintácticos y fonéticos. En cuanto al léxico, no vamos a entrar. Hay muchísimas palabras. Solo decir que el libro que hemos consultado recoge 500 páginas de léxico, típicamente montañés o de léxico castellano, que aquí se dice de otra manera. Y bueno, brevemente sobre el habla pasiega, decir que lo que se cree es que en el habla pasiega se ha conservado la muestra más clara del asturleonés, simplemente porque la zona pasiega ha estado más aislada del influjo castellano desde el siglo XI, cuando se asentaron los pasiegos en la zona, hasta hoy. Y es cierto que hoy en día vemos una clara diferencia ya no solo en el habla, sino también en el tono, en el timbre. Es más melodioso el pasiego, pero también es más atropellado, más nasal. Es un poco más, como yo he leído al principio, que como se habla igual en otras zonas de Cantabria, que es más brusco, pero también como más grave. Es otra forma un poco distinta de hablar. Y bueno, por poner dos ejemplos de cómo se diría en pasiego un par de frases, que no es exactamente como se diría en la zona occidental. ¿No ti paiz y marilla que viene a gulusiam el quesu y la purqueriza nun me lo compra? Yo luego una coplilla que había en la zona pasiega. Pasiegas, las de Pisueña. Retirarvos cada un layu, que vienen las de Campillo con el rabo levantayo. Dicho todo esto, una chapa para el que quiera profundizar. Hay cursos y hay absolutamente de todo. ¿Qué es el cántabro? ¿Es una lengua? ¿Lo fue en algún momento? ¿Por qué todo esto le suena terriblemente lejano a alguien que se ha criado en Santander? Manuel Alvar, en un estudio sociolingüístico de hace años, considera que la lengua o dialecto, como queramos llamarla, está extinta y recoge que la conciencia lingüística de quienes viven en Cantabria es clara. Hablamos castellano. Y aquí, quienes estamos aquí, hablamos castellano. Nos guste o no nos guste. Lo explicado hasta ahora ha sido una exposición académica, sociolingüística. Estos rasgos existían plenamente en Cantabria hasta la mitad a finales del siglo XIX, en la Cantabria rural, que en aquel momento era casi toda la región. Pero, a partir de finales del XIX, la influencia de la burguesía, la distribución de la prensa nacional en papel, la entrada de la modernidad y la industria a la región y el fuerte peso que fue cogiendo el área de la bahía, que era la más castellanizada por ese influjo de la burguesía y de la industria, empezó a ejercer una influencia sobre la región que provocó una drástica y rapidísima pérdida y de la forma de hablar típicamente montañesa. Las transcripciones que hemos leído al inicio yo considero que no se corresponden con la realidad del habla actual en Cantabria. Desde luego no se habla así en la marina, no se habla así en los núcleos urbanos, tampoco en los núcleos rurales así importantes, pero es que ni siquiera en Tudanca, en Poblaciones, o en San Roque de Riomiera o la Vega de Paz se habla así. Este humilde voceru del pájaro observador vive en Liérganes, su familia materna es de San Roque de Riomiera, que quizás sea el municipio donde más claramente pervive el habla montañesa, en particular la pasiega. Y bueno, yo reconozco semana tras semana muchos de los rasgos que he nombrado, la aspiración de la F y la J, las O's que se convierten en U's y las S que se convierten en I's, contracciones, pero, y esto es una opinión personal, yo no reconozco una lengua cántabra y hay un montón de inputs por todos lados de español, de castellano. Ahora bien, reconocer el patrimonio lingüístico de la región pues no debe impedir que reconozcamos esto, que ya no se habla tal y como lo se recogió en el siglo XIX o principios del XX. Pero esto, en mi opinión, tampoco debe llevarnos a decir tochas, castellano, tonterías, como las que suelta nuestro querido Revilluca, que dice que en Cantabria se habla con la U, pero que no es más que un español mal hablado, o lo que dice la consejería algunas peticiones, que es que se habla castellano con algunos rasgos propios como en cualquier otro lugar. Bueno, lo que se hablaba y lo que todavía medio se habla en Cantabria tiene una especificidad que hemos mostrado y que no es el habla, que no la tienen otras hablas de zonas rurales típicamente castellanas, como Segovia, Pucela, Madrid, Murcia, etc. Esto no hace ni más ni menos a la región cántabra, eso son ya arengas nacionalistas en las que el pájaro observador nunca va a entrar, pero en Cantabria es cierto, se hablaba de manera generalizada en los valles una variante de las turleones con mucha influencia del castellano arcaico con unos rasgos propios. Si miramos a otros lugares, el asturiano, asturianu, es oficial en Asturias. En Castilla y León se reconoce la especificidad del lionés. Portugal tiene una segunda lengua oficial, el mirandés, que es un dialecto asturleonés. Y el aragonés, que es el habla del Prepirineo y del Pirineo de Huesca, tiene categoría de lengua. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Por qué Cantabria no tiene recogido en su ley absolutamente nada respecto a su patrimonio lingüístico? Las lenguas, en buena medida, son una construcción, una evolución, depende de dinámicas históricas, económicas, políticas. El euskera no sería la lengua fuerte que hoy es y que se utiliza en la universidad si no se hubiera potenciado su uso y su aprendizaje. El galego continúa perdiendo hablantes décadas después de que dejara de estar prohibido. ¿Hay alguien que dude de que deben preservarse frente al influjo de una lengua mucho más fuerte y colonial como la española? Bueno, en mi opinión, quien reniega del cántabro o del montañés como herencia, reniega del asturiano, del mirandés, del aragonés, de las lenguas que el centralismo francés aniquiló, como el aquitano, del gaélico escocés, que sobrevive a duras penas en las Highlands, etc. A ver, podríamos hablar todos inglés, español y cuatro cosas más, y así nos entenderíamos de maravilla y ya está. Pero si queremos reconocer el habla de algunos lugares como una manifestación de su cultura digna, ¿por qué no reconocerla de aquí? ¿No? Porque si no. Y no se trata de que en Santander la gente hable castellano, de que la gente pase a hablar cántabro artificiosamente, ni de que todo el mundo tenga que hablar este montañés que se ha ido recogiendo en las últimas décadas, ¿no? La lengua materna nuestra y siempre será el español, el castellano. Y esto ya es una opinión personal. Yo creo que si hubo algún momento en el que se pudo hacer del cántabro una lengua como lo es hoy el asturiano, yo creo que ese momento histórico pasó, que no podemos dar marcha atrás. Y que bueno, que no podemos fijarnos el mismo objetivo. Pero sí creo que no deberíamos renunciar a que el montañés figure de alguna manera en la ley, sino como una lengua viva, como una manifestación cultural de los valles, de todos los valles de Cantabria, como un patrimonio lingüístico que nos legaron las generaciones previas y que es bueno conocer. Ni más ni menos. Bueno, después de haber escuchado nuestras dos turras, si todavía tenéis ganas de escuchar algo que yo creo que va a ser mucho más entretenido, hemos tenido la suerte de entrevistar a Araceli González Vázquez, que de muy buena gana nos ha aceptado la entrevista y muy amablemente nos ha atendido exponiéndonos su punto de vista. ¿Por qué remarco esto de la importancia? Pues bueno, porque Araceli es antropóloga, Y bueno, muy ducha en el tema. Araceli González Vázquez es antropóloga e historiadora y trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en Barcelona, en la institución Milay Fontanals de la Investigación en Humanidades. Bueno, además de investigación fuera de su ámbito profesional sobre Cantabria, en el CSIC. Ha sido es director actualmente del grupo Diverse, Diversidades Emergentes en el Islam, en África y en Europa, donde se tratan, bueno, cuestiones como relaciones entre animales humanos y no humanos, sobre género y todo esto concretamente en el marco del norte de África, de Marruecos. Y sin más ni más, dentro entrevista. ¿Araceli? Sí. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Araceli. Soy Toño, desde El Pájaro Observador. En primer lugar, agradecerte el tiempo de que nos des esta entrevista. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, desde luego. Bueno, sabemos que tu línea de investigación en el CSIC es sobre el Norte de África, el Islam, género y relaciones de animales humanos y no humanos, ¿no? Al mismo tiempo, llevas a cabo esta actividad con otra actividad de difusión del patrimonio y etnográfico de Cantabria, así como una línea de investigación. ¿Qué grandes diferencias metodológicas y, en general, de contenido ves entre un trabajo y otro? Bueno, diferencias en método no hay muchas. En las dos etnografías que abordo, tanto en el trabajo en Marruecos como en el trabajo en Cantabria, pues lo fundamental es la observación participante, la entrevista, el archivo, bueno, un interés muy fuerte que yo tengo por la antropología histórica, ¿no? También por lo visual, lo fotográfico, lo digitalizado, ¿no? En contenido sí, porque no me intereso por lo mismo en Marruecos y en Cantabria, ¿no? En las investigaciones que he hecho en el norte de Marruecos en los últimos 20-25 años, pues me han interesado mucho las relaciones de género, las prácticas religiosas, ¿no? Pero en el caso de Cantabria estoy bastante centrada en el patrimonio lingüístico, en el cántabro, que es un tema que también he abordado en algunos artículos en Marruecos a partir de un interés que he tenido en las lenguas minoritarias y minorizadas, ¿no? En concreto, en algunas variedades lingüísticas del berebero o amazigh. Actualmente, pues una vez he finalizado ya algunos proyectos de investigación sobre Marruecos y sobre el Islam que tenía vigentes este año, pues estoy dedicando una parte de mi tiempo al cántabro y a la divulgación sobre la cultura y el patrimonio cultural de Cantabria. Muy bien, pues en esa línea, ¿no? Quería llevarte a un viejo debate de la antropología, que conocerás muchísimo mejor que yo por la experiencia práctica y demás, ¿no? Que es este entre si la antropología se tiene que dedicar a los universales humanos, es decir, a qué es lo que nos diferencia o qué es lo que nos hace ser y tenemos en común, o por otra parte se tiene que centrar en los particularismos locales y lo que distingue a unos y otros, ¿no? O es posible una síntesis entre ambas posiciones. Bueno, yo en esto estoy muy de acuerdo con algo que dice el antropólogo Tim Ingold, ¿no? Él dice que tenemos que movernos quizá más allá de la idea de que la antropología estudia las culturas, sea para hablar de lo que tenemos en común o sea para hablar de lo que nos diferencia, ¿no? Y también estoy de acuerdo con él cuando dice que necesitamos pensarla más bien como una disciplina que mira más allá, en realidad, que mira a las posibilidades y potencialidades de los seres humanos, ¿no? No se trata solo de pensar cómo fue o cómo es la vida humana en ciertos lugares o momentos, ¿no? Por ejemplo, en cómo hemos sido las cántabras y los cántabros en el pasado y dar cuenta de la pluralidad, o bien de lo que permanece o bien de lo que cambia o muta, sino también de pensar cómo podría ser, qué tipo de vida podríamos vivir, ¿no? ¿Cómo podría ser esa vida humana mejor, ¿no? En esta línea, mi obsesión personal es quizá dar cuenta de la diversidad, ¿no? Y por eso me interesa mucho siempre cruzar la antropología con la historia, con la lingüística, con la literatura, ¿no? Y también hacer visible lo que normalmente permanece en zona de penumbra o en sombra, ¿no? Lo que parece no haber interesado por una u otra razón, ¿no? En el caso de Cantabria, pues, por ejemplo, me interesan mucho las culturas políticas republicanas, ácratas, lo que concierne a las mujeres, la expresión cultural de las mujeres, ¿no? Ya sea expresión literaria o de otro tipo, ¿no? Yo creo que esa es más bien mi idea de hacer antropología. Volviendo a estas particularidades, ¿no? Del estudio de Cantabria, ¿qué dificultades crees que existen desde una perspectiva metodológica a la hora de enfocar el trabajo? Bueno, yo la principal dificultad que encuentro, o la principal dificultad para mí hoy en día, es el estar lejos de Cantabria, ¿no? Porque, como sabéis, pues yo soy científica titular del CSIC en la institución Milà i Fontanals, que es un centro del CSIC de Humanidades que está en Barcelona, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que estoy lejos y no fuera, ¿no? Porque realmente pues no me siento fuera de Cantabria, ¿no? Aunque viva desde hace ya 6 años en Cataluña, en Barcelona, y entonces me gusta decir que más que fuera, pues estoy simplemente lejos y a una cierta distancia, ¿no? Lógicamente esto complica el trabajo, porque a la hora de plantearme hacer, por ejemplo, trabajo de campo, pues bueno, yo he optado recientemente por explorar fuentes escritas más que por un trabajo más clásico, ¿no? De entrevistas con interlocutoras o interlocutores, ¿no? Aunque también tiendo a aprovechar pues los periodos vacacionales para hacer observación participante y demás. Y la dificultad hoy en día, pues también puede ser precisamente el acceso a interlocutoras o a interlocutores, ¿no? En función de qué tema queremos tratar, de la etnografía de Cantabria o de lo que se entiende por una etnografía más clásica, pues sí que es cierto que muchos investigadores echan en falta, ¿no? Interlocutoras o interlocutores, ¿no? que transmitan pues ciertas prácticas del pasado o ciertas ideas, ciertos discursos del pasado, ¿no? Eso sí, sí es cierto. En algunos temas quizá llegamos tarde. Pensando en Cantabria, en su identidad, si lo comparamos con otros territorios del norte de la península ibérica, caso de Galicia, de Asturias, de León o de Euskadi, al menos desde fuera de la profesionalidad da la sensación de que la identidad cántabra tiene un carácter mucho, mucho más débil, ¿no? Es decir, el peso de la identidad cántabra es menor. Quería preguntarte por las razones que, desde una perspectiva científica, crees que hay detrás de esto. Y bueno, si es posible que tuvieran también más peso otras identidades más pequeñas, ¿no? Estoy pensando en una identidad campurriana específicamente, o una identidad más de Santander, o en definitiva, ¿cómo ves esta debilidad y a qué se debe? Sí. Bueno, yo creo que, como es lógico, cada lugar tiene unas dinámicas precisas, ¿no? Y unas dinámicas que son históricas, fundamentalmente, ¿no? Y que son notablemente complejas. Yo no diría que la identidad no tiene peso en Cantabria, porque sí que es cierto que, a pesar de esa maraña jurisdiccional histórica, ¿no? Que se ha sobreimpuesto sobre Cantabria, pues la identidad cántabra ha pervivido a través de los siglos, ¿no? Esa idea de que los cántabros se identifican como tales, ¿no? Con identidades supralocales. Sí que es cierto que en el territorio cántabro, históricamente, ya desde la antigüedad, tienen bastante peso identidades locales, ¿no? Que podríamos decir identidades de valle, ¿no? El valle, el concejo, el pueblo, son unidades, ¿no? De identificación bastante potentes. Yo diría que lo diferente con respecto a los territorios que nombrabas es realmente cómo se pone a trabajar hoy en día la identidad en cada uno de esos territorios, ¿no? Y esto también tiene que ver con la forma en que hemos investigado, ¿no? La ausencia de investigación. No tenemos muchas etnografías sobre Cantabria ni muchas antropologías de Cantabria, ¿no? Es decir, la diferencia es si se moviliza esa identidad políticamente o se moviliza políticamente lo cultural o lo identitario, cómo se sitúa en el espacio público, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es esa coexistencia entre identidades locales y supralocales es algo bastante característico de Cantabria, ¿no? Yo creo que es una pervivencia histórica bastante sana. Para aquellos que no tenemos orígenes cántabros como tal, pero sí que hemos vivido aquí la mayor parte de nuestra vida, nos ha destacado sobre todo en los años 90 el peso que tenía la mitología cántabra, ¿no? Y su capacidad de hablar de igual a igual a otras mitologías del norte de la península ibérica, incluso con más potencia, con más público y demás, ¿no? Quería preguntarte si esta sobreexposición, por así decirlo, de la mitología es una es un fósil guía, si me permites, para ver una resistencia de un carácter cántabro, o al contrario, es un elemento que se le ha quitado cualquier valor específico y haciendo una analogía un poco burda, pues como lo que ha podido pasar con el flamenco en parte de Andalucía, ¿no? Que se le ha quitado cualquiera de su naturaleza propia. Sí, sí. Yo, en relación con la mitología, siempre he tenido la sensación de que se habla de mitología porque es más fácil hablar de los mitos que de las realidades, ¿no? En un momento dado. Y además porque somos o hemos sido un poco perezosos. Y en el caso de la mitología, pues ya había un trabajo muy sólido ya hecho, ¿no? Que es la obra de Manuel Llano, ¿no? Que es una obra, pues en relación con este tema, es una obra ciertamente monumental, ¿no? Y de hecho, lo que hemos operado con respecto a la mitología es, como dices, una distorsión enorme, ¿no? Esta que pudo ser en un momento la forma en que nuestros antepasados veían el mundo y entendían lo real, lo que existe y lo que no existe, pues nosotras y nosotros lo hemos reducido casi casi a un género literario, algo que no es real, que forma parte de lo fantástico, ¿no? Que forma parte de lo tratamos como mera literatura oral, ¿no? No como una forma de ver el mundo, ¿no? Y hacemos esa distinción que es muy ilustrada, muy cartesiana, ¿no? Entre naturaleza y cultura, y así pues el Luján Canu y Lanjana, por ejemplo, pues dejan de ser naturaleza para ser cultura y dejan de formar parte de nuestras experiencias con la alteridad, pues para pasar a ser literatura y además literatura infantil, ¿no? Porque gran parte de la mitología, pues cuando se moviliza en Cantabria culturalmente es un poco para niñas y niños, ¿no? Y hay más elementos además culturales pues que se han dejado de lado, ¿no? Por ejemplo, la lengua en un momento dado, en esos años 80-90, pues estaba mucho más viva que la mitología, pero por razones, yo creo que políticas, pues lo que ha interesado ha sido dejarla morir, ¿no? Otro tanto pasa con géneros orales como la trova, que además tenían una fuerza crítica social muy muy relevante, ¿no? Y que también están un poco anulados, ¿no? Las trovas no siempre fueron crónicas del movimiento de ganados del puerto al valle, ¿no? Eran otra cosa también, y esa otra cosa ya no la encontramos hoy en día, ¿no? Y la música, pues pasa exactamente lo mismo. Yo creo que todo esto que dices, ¿no? De las resistencias y las domesticaciones, pues forma parte de por qué es la mitología, ¿no? Esa bandera, ¿no? De la cultura cántabra en ese momento. Muy interesante lo que nos comentas. Y es cierto que enlaza con la infancia, ¿no? Y con cómo nos forjamos. Precisamente por eso último te quería comentar ¿cuál crees que es el medio más adecuado para difundir el conocimiento etnográfico que se obtiene a través de una metodología científica? Bueno, yo estoy convencida de que junto a medios más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los libros, ya sean libros más académicos o libros más centrados en la divulgación y la socialización del conocimiento, ¿no? O los artículos de revistas científicas o de otro tipo, o los artículos de prensa y demás, ¿no? Junto a ellos hoy en día tenemos herramientas relativamente nuevas, que son las digitales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación de masas, que a mí me parecen sumamente interesantes. Blogs, videoblogs, podcasts, la propia radio, ¿no? Que no es un medio novedoso, pero que sí que está de otras maneras en el espacio público recientemente, ¿no? O, yo qué sé, las redes sociales, Facebook, Twitter, que es, para mí es una herramienta muy potente de comunicación social. Y luego, por otro lado, también yo creo que quedaría mucho por explorar sobre formas de dar a conocer el conocimiento etnográfico a través de la experiencia, a través de lo vivido, ¿no? No sé, hace unas semanas, pues por ejemplo, un grupo de personas ha estado en Carmona echando la torta, ¿no? Y, pues a ese tipo de acciones me refiero, ¿no? A que cada vez más hay gente que quiere y quiere hacer posible vivir su cultura o aprender sobre formas culturales de un determinado territorio, ¿no? Pues eso para mí también son esos medios de divulgación y de dar a conocer conocimiento sobre conocimiento etnográfico y antropológico, ¿no? Sobre Cantabria. Es una especie de renovar, ¿no? Nuestro lazo con el territorio también. Muy bien, profundizando un poco esta línea y ya para acabar, queríamos preguntarte por cuál consideras tú que serían las políticas públicas más adecuadas para proteger tanto el patrimonio material e inmaterial, como en definitiva todo lo que son las fuentes de etnografía, que como has ido comentando, según van pasando los años, para según qué cosas se van agotando, ¿no? Y se van perdiendo. ¿Cuál crees tú que serían las medidas adecuadas para protegerlas? Sí, yo siempre abogo por un balance entre lo que es política pública y política personal, ¿no? Lo primero, nuestra política personal, ¿no? Que sería importante que cada una de nosotras, cántabras, cántabros, ¿no?, estemos dispuestos a vivir nuestra cultura, ¿no? A conocerla, a recrearnos en ella, a crearla, a innovar, a transmitir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una lengua, un patrimonio inmaterial que se pierde, que cada vez se habla menos, que algunas cántabras y cántabros desprecian, por cierto, pero que muchos otros y muchas otras cántabras pues se interesan vivamente por ella y no tienen oportunidad de conocerla, ¿no? Es muy importante que haya políticas públicas donde se legisle, se haga cumplir la ley, ¿no? Porque no solo es legislar, también es hacer que eso no sea papel mojado, ¿no? Y donde haya inversiones. En el caso de la ley, pues lo vemos en el caso, por ejemplo, del Lazareto de Abaño, que es un elemento único de nuestro patrimonio material, ¿no? Tenemos una ley, la ley de patrimonio, que ya permite protegerlo, restaurarlo y dejar que todas y todos disfrutemos de ese patrimonio, pero no se cumple. Luego también es necesaria inversión económica. Yo respeto mucho la labor que hacen desde el Museo Etnográfico, pero tenemos un museo etnográfico que es interesante, sí, pero que es diminuto. Es un museo que no le hace ninguna justicia a la enorme riqueza y diversidad que ha tenido y tiene pues el patrimonio etnográfico cántabro, ¿no? O que tienen las culturas de Cantabria. Y que desde el punto de vista de lo museístico y de lo archivístico, pues también es una institución más propia del siglo XIX que del siglo XXI. Aquí se ve también que no hay un énfasis en la cultura cántabra vivida, ¿no? Porque, bueno, se escenifica mucho culturalmente para el turismo, cada vez más, ¿no? Y se pierde, ahí se pierde en ese proceso lo mucho que aporta la cultura para hacer comunidad y lógicamente, para hacer país, ¿no? Para crear, pues comunidades locales y supralocales mucho más cohesionadas. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, ¿no? Que haya un buen balance entre lo que es política institucional con respecto a la cultura y vivencia personal y colectiva de la cultura cántabra. Muy bien, Araceli. Por nuestra parte esto sería todo, pero siempre antes de acabar las entrevistas preguntamos a la entrevistada si quiere añadir algo más que se nos haya podido quedar en el tintero, ¿no? No sé si el nombre de la antropología de los cántabros o en el nombre de antropología, algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado. Bueno, yo añadiría, que es un poco repetir lo que he dicho, pero añadiría lo importante que es hacer algo por nuestro patrimonio inmaterial, el patrimonio lingüístico, ¿no? Por el cántabro. O sea, es muy, muy urgente que tomemos conciencia de la riqueza de este patrimonio, la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, de un poco en la línea de lo que decía, ¿no? Que es una acción colectiva el hacer podamos tener un legado lingüístico, ¿no? Que transmitirá a generaciones futuras y que también tengamos una cultura pues que podamos vivir en el presente, ¿no? Se ha escrito mucha literatura en cántabro, hay muchos hablantes de cántabro en Cantabria que tienen sus derechos lingüísticos, ¿no? Y esos derechos lingüísticos tienen que estar garantizados, hay legislación al respecto y bueno, a mí me parece que es ahora mismo dentro de esta esfera, digamos, de la etnografía y de la antropología de Cantabria, pues el aspecto primordial sobre el que se necesita actuar. Muy bien, Araceli, pues muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a vosotros, gracias por esta entrevista que ha sido, bueno, estupenda, gracias. Bueno, para la realización de este programa se nos ocurrían muchas otras aristas que comentar, se nos ocurrían preguntas, nos surgían dudas, maneras de abordarlo, ¿no? Animamos a todas las oyentes y a todos los oyentes a que si cualquiera de los reportajes y de la entrevista que hemos traído en este programa les suscita dudas, preguntas o comentarios, nos los envíe a elpajaroobservador@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales. Puede ser un audio, por ejemplo, o puede ser algo escrito, si prefieren que nosotros lo leamos, para que lo incluyamos quizá en un futuro programa, ¿no, Toño? En el que hablemos, no sé, sobre... A raíz de esto, ¿qué es el cantabrismo, por ejemplo? ¿Es algo el cantabrismo? ¿Ese término vale para algo? Da mucho por hablar. Así que una pequeña petición, diría que si se nos envía algo, se nos puede enviar lo más amable posible y con ganas de dialogar y no de confrontar, sería ideal, ¿no? Para que no nos olvidemos todos de que estamos en la misma barricada, o eso se supone. Yo creo que sí que quedan muchas cosas al aire, ¿no? En primer lugar, a raíz de esto que es el cantabrismo, quizá porque la cabra tira al monte, me viene a la cabeza el cantabrismo es útil como identidad combativa en el marco territorial de Cantabria, es decir, nos puede servir para algo. E independientemente de esto, ¿por qué no protegemos todo? ¿Por qué no lo protegemos, no? Es decir... Claro, pero esa es una duda, ¿no? Sí. ¿Es necesaria una identidad local para defender el territorio? Yo creo que ayuda, pero tampoco creo que sea necesario. Que tú defiendas ¿no? una serie de servicios públicos o la conservación de la naturaleza no tiene por qué ir ligado a esa identificación identitaria con tu territorio, pero lo cierto es que en muchos casos sí que hay, ¿no? esa conjunción de ambos factores. No sé. Sí, efectivamente. Esto me viene a la cabeza pensando en los museos, precisamente, ¿no? Los museos del siglo XIX eran colecciones de antigüedades, donde una cosa que era bonita, básicamente, se encerraba en una celda y ahí quedaba precioso, ¿no? Podemos tener 4.000 grabaciones de cántabro y las tenemos ahí cerradas. Pero lo cierto, yo creo, para las lenguas minoritarias es que si están cerradas, están muertas. Todas las lenguas son artificiosas, todas las lenguas son koiné, desde el batú a vasco hasta la gramática castellana de Antonio Nebrija, que no le hizo caso ni Dios, por cierto, hay que decirlo, hasta muchos siglos después eso no servía para nada. Y todas las lenguas, si se han conservado, es precisamente porque hay un esfuerzo político en conservarlas. Yo no sé cuál es la acción política que hay que hacer concretamente, pero encerrarla en una vitrina probablemente no sea una de ellas. Ojo que, como digo al principio, a lo mejor estoy hablando un poquito desde el síndrome del converso, que con orígenes fuera de Cantabria necesito pelear por una identidad. Pero bueno, me parece importante remarcar esto, ¿no? Que no basta con guardarlo en una cajita para preservarlo, porque las cajitas se olvidan, como tenemos olvidados la mayor parte de los museos de ese país. Sí, y luego, pues, por terminar, otra cuestión que a mí me surgía a raíz de los comentarios de Araceli. Ella decía que la antropología ella la ve como una ciencia que sirve no solo para entender el pasado y el presente, sino también para imaginar cómo serán las identidades en el futuro, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿qué debemos hacer con las identidades territoriales? ¿Debemos aspirar a deconstruirlas? Por otro lado, no renunciamos a unas identidades políticas e ideológicas. En el pájaro nadie renunciamos a eso, y creo que en la mayor parte de los movimientos políticos hay una identidad a nivel de ideología y de política, ¿no? ¿Debemos deconstruir la identidad territorial? ¿O podemos mantenerla pero transformarla para hacerla más inclusiva? De manera que, por ejemplo, todas las personas migrantes que vengan a Cantabria de alguna manera se sientan integradas, migrantes de fuera o personas que vengan de Castilla, por ejemplo, se sientan parte de lo que puede ser el sentirse cántabro o cántabra. No sé, son ideas, ¿no? que igual son interesantes para debatir o para que nos comentéis desde vuestras casas. Sí, insistimos desde la mayor amabilidad posible, si nos importa, dado que esto es un esfuerzo de narices. Lo siento por recordarlo, pero creo que es necesario. Así que, nada, el otro Toño a los micros, que ha preferido, perdón, a la mesa, que ha preferido estar allí. Pero en realidad es Corocota. Muy agudo. El mismísimo. Dinos, Corocota, ¿eres un bandolero en Hispania o un líder cántabro? Yo soy el que está en la mesa y muy a gusto escuchando. Es muy interesante todo lo dicho. Y realmente, igual a lo que se dedica es a lanzar unas bolas de madera que dicen que lanzaban los antiguos cántabros y con las cuales golpeaban a los romanos. ¿Eso es posible? Al pulgar o a la mano. Bien. ¿Es posible? El retinglar. Bien, os diré una cosa. Si en el diario Montañés se hubieran dado cuenta de lo que supone Corocota según esta otra versión, probablemente en vez de el Asteris cántabro, yo creo que lo habrían titulado algo parecido a los menas ya atacaban en Cataluña. ¿Qué pensáis sobre esto? En fin, no sabemos si vamos con el cantabrismo o sin el cantabrismo, pero tenemos claro que no vamos con el diario Montañés, pase lo que pase. Así que nada, nos vemos, ¿no? En el próximo programa de El Pájaro Observador.